inédito si el sufrir purga la heredad, enferma de la sangre, o si acaso se cimienta el mundo en su crueldad. Alabado sea del Gólgota su ocaso, sacrificado venciste al enemigo. Hoy que un asesinato se encubrió en esta plaza, mujeres mendigo, pregunto, ¿alguna riña aconteció? Linda doncella, nobles tu talante, ya se es espectáculo de un juglar. Estrella del oriente fulgurante, aquí en el cielo ya no dejó jugar. No son incompatibles, plácida es la aurora, el sol, la tierra, plácidas las palmeras que serviles ondulan al creador desde la sierra. En el frenesí tu mayor desmán y la prudencia una virtud loable, no es placer, ya un simple ademán. Bastaría que abrazases lo variable, una intención sospechosa lo alienta. A Pedro Bacatá usted se refiere, al consorte de Medea, la del Pienta. Me hiere reconocer que hay hombres desalmados. No lo he visto, pretende darle muerte. No es su vida una serie de grados que la conciencia percibe aún inerte. Calma los ánimos, hoy tienta una anciana. Emilia, amiga suya, le contaron que emigró un paraje desierto, pero en el templo me informaron que de vuelta se le vio en el huerto que flanquea los pinos de este cerro. Si usted visita el confín del barrio, seguramente la hallará con Pedro. Medit si el sufrir purga la heredad, enferma de la sangre, o si acaso se cimienta el mundo en su crueldad. Alabado sea del Gólgota su ocaso, sacrificado venciste al enemigo. Oí que un asesinato se encubrió en esta plaza, mujeres mendigo. Pregunto, ¿alguna riña aconteció? Linda doncella, noble es tu talante, ya haces espectáculo de un juglar. Estrella estrella del oriente fulgurante. Aquí en el cielo ya no dejó jugar. Prosigue tu espiral por las tinieblas, que yo oraré a Dios por ti postrado. Dios y el goce no son incompatibles. Plácida es la aurora, el sol, la tierra. Plácidas las palmeras que se refilen. Ondulan al Creador desde la sierra. En el frenesí tu mayor desmán y la prudencia una virtud loable. No es placer ya un simple ademán. Bastaría que abrazases lo variable. Una intención sospechosa lo alienta. A Pedro Bacatao usted se refiere, al consorte de Medea, la del viento.